Algunos meses antes de julio de 1979, en medio de la lucha insurreccional del pueblo nicaragüense contra la dictadura somocista, por la frontera sur nicaragüense ingresa un contingente internacionalista integrado, entre otros, y dirigido por oficiales comunistas chilenos. Este episodio marcaría el inicio de la experiencia internacionalista de los comunistas chilenos. Estos militares revolucionarios, hombres y mujeres, combatirían en el sector de Peña Blanca, junto a los sandinistas, contra las tropas de élite de la Guardia Somocista, empantanándolas y haciéndolas huir finalmente. Su participación sería una importante contribución al triunfo de la Revolución Sandinista. En esta gesta heroica ofrendarían sus vidas Dais Huerta y Payo Lagos. Después del triunfo, el grueso de los internacionalistas se incorporarían a las tareas de la defensa de la joven revolución, en la organización y construcción del Ejército del Pueblo, el Ejército Popular Sandinista. En dichas tareas participaron, entre otros, Raúl Pellegrín Friedman, Roberto Norden Flich Farías y Moisés Marilao Pichún.